Centro Deportivo, en Radio Cadena Sonora, La Furia Azul. Ya regresamos. Ferri12, el antianémico que fortalece la sangre, da la hora. 14 horas, 2 de la tarde, 2 minutos. Vamos a comer y a comprar los zapatos que te gustaron. Ay, no, me siento muy cansada y débil. Ni hambre tengo. Si te sientes débil, con sueño y sin apetito, eso podría ser anemia. Te falta Ferri12. Combate la anemia y toma Ferri12, el antianémico que fortalece la sangre con hierro, vitamina C y B12. Mamá, tomé Ferri12 y me siento bien. Te invito a comer. El jarabe o tabletas, Ferri12 es para la anemia. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Oye, Siri, llama al 1728. Pídele a Google, Siri o Alexa que te llamen al 1728 y luego guarda el contacto como tu farmacia favorita. 1728 de Cruz Verde. Llama para pedir tus medicinas. ¿Están cerca? Para ser en el trabajo un ganador, Vital. Y sentirte y verte mejor, Vital. Toma cada día Vital Fuerte Bebible y dale a tu cuerpo energía de la buena, Vital. Vital Fuerte Bebible combina vitaminas, minerales y L-carnitina que transforma la grasa en energía saludable. Vital Fuerte Bebible es energía de la buena, Vital. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Antillón, encuentras tomacorrientes, placas, flipones y muchos productos más de la marca Betisino. Conéctate con Antillón a las mejores marcas. Antillón, Antillón, Antillón, todo en materiales eléctricos. Hay muchas formas de decir pitaplenaco sin decir pitaplenaco. Por ejemplo, ¿es tan efectivo como yo gastándome la quincena? O está en todos lados como tráfico de viernes. No importa cómo lo digamos, amamos Vitaplenaco, porque es efectivo, está en todos lados y además actúa muy rápido. ¡Quiero ver Vitaplenaco! Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Tu aporte, tu futuro. El programa IBS del ICS protege tu bienestar y el de tu familia. Con cada aporte accedes a pensión mensual, aguinaldo, bono en julio y diciembre, asistencia médica y apoyo para gastos funerarios. Como trabajador aportas el 1.83% y tu patrono el 3.67% de tu salario. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. UNIX, más cerca de ti. Ellos no hablan, pero lo dicen todo con su amor. Por eso nace Farmascota, la primera farmacia en Guatemala dedicada al bienestar de tus mascotas. Visita nuestras sucursales o realiza tus pedidos en www.farmascota.com.gt o al 2377-0063. Farmascota, para el que deja huella en tu familia. De Grupo Batres. Consulta nuestras zonas de cobertura. Doña María, ¿en qué está pensando? En mejorar mi negocio con Fundación Génesis Empresarial. ¡Vamos, familia! Con mi negocio, empresa o tiendita, estoy en la ruta del desarrollo. Cuando pienses en mejorar tu negocio, piensa en Fundación Génesis Empresarial y pide tu préstamo para producir más y vivir mejor. Llama gratis al 180-127-337. Fundación Génesis Empresarial. Somos familia. Creemos en ti. Para ser en el trabajo un ganador, Vital. Y sentirte y verte mejor, Vital. Toma cada día Vital Fuerte Bebible y dale a tu cuerpo energía de la buena, Vital. Vital Fuerte Bebible combina vitaminas, minerales y L-carnitina que transforma la grasa en energía saludable. Vital Fuerte Bebible es energía de la buena, Vital. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Rural, el amigo que te ayuda a crecer, saluda a los pueblos de feria la segunda quincena del mes de agosto. El día 18, Santa Cruz del Quiché, por su patrona Santa Elena de la Cruz. El 24, por San Bartolomé Jocotenango del Quiché, San Bartolomé Milpas Altas, Zacatepeques, Zipacapa, San Marcos, San Bartolo Aguascalientes, Totonicapán. El día 25, por San Luis Rey de Francia, Salcajá, Quetzaltenango, San Luis Jilotepeque, Jalapa. El 28, por San Agustín, Chaal y Lanquín. En Alta Verapaz, San Agustín a Casahuastlán, en El Progreso. El día 29 por su patrono San Juan Ermita en Chiquimula. Y el 30 de agosto por Santa Rosa de Lima, Panzós en Alta Verapaz y por supuesto, Santa Rosa de Lima en el departamento de Santa Rosa. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer, les desea feliz feria. Pronto. en septiembre. En la número uno en deportes. Con cobertura nacional. Espérenla.